y es tan triste la tristeza que me da de decirme que con ella soy grosero. Me parece que la noche es grosería, para amarla con locura yo no puedo. Me parece que la noche es grosería, para amarla con locura yo no puedo. Cuando se quiere con un amor sincero, con un amor sincero, es imposible buscarlo, vida mía. No te menos es por eso, no te quiero ganarme por...